Ustedes no saben, no se imaginan la terrible emoción que siento desde que crucé esa puerta por la calle México. Les pido disculpas si me traicionan un poco los nervios, pero la verdad que ver tanta gente amiga, tantos compañeros de carrera, tantos amigos, familiares, vecinos de Santa Rosa, estar todos juntos acá, me reconforta el alma. La verdad, en serio, les quiero agradecer de corazón. Les pido un aplauso para todos ustedes. Voy a pedir también y agradecerle a todos los artistas que pasaron hoy. Algunos me los perdí, los estuve viendo por el Facebook. Y a todos los bailarines, a todos los grupos que participaron, a la gente que expuso sus cuadros. La idea era hacer una movida cultural, así que muchísimas gracias de corazón también a todos ellos. Bueno, estamos reunidos acá hoy. Ya lo saben, estamos elaborando un proyecto para Santa Rosa, un proyecto que empezó hace mucho tiempo, quería contarles. Hace varios años, incluso acá en el Recreo Mercantil, en el salón que está acá atrás, hicimos una jornada de políticas públicas, llamaba Santa Rosa Ayer, Hoy y Siempre, encuentro de políticas públicas, donde empezábamos ya a soñar con una Santa Rosa distinta, a soñar con una Santa Rosa inclusiva y sobre todo con un proyecto participativo y abierto. Bueno, después las circunstancias, pasó el tiempo, se pospuso la presentación de ese proyecto, pero hoy, después de muchísimo tiempo y de un largo camino recorrido, estamos en condiciones de decirle que ese proyecto está plasmado, que está aquí al lado y que es nuestro plan de gobierno para la Municipalidad de Santa Rosa, para ponérselo a consideración de todos los vecinos y vecinas a partir del año que viene. Como les decía, es un proyecto que se construyó de manera colectiva. Es un proyecto en el cual nosotros pretendemos que la construcción política sea así. Creemos en ese tipo de construcción política. Y venimos caminando los barrios, las distintas casas, las distintas calles de nuestra querida Santa Rosa hace mucho tiempo. Este último tiempo, lo que notamos fue muchísima angustia en la gente. La verdad es esta, encontramos muchísima angustia, muchísimo malestar, sobre todo con lo que tiene que ver con la cuestión económica. Vemos cómo hay un gobierno nacional que le está pegando duro a los que menos tienen y a las clases medias sobre todo. Pero también quiero contarles que cada vez que vamos a una casa, porque no somos de quedarnos quietos de los likes en el Facebook y en el Twitter y en estas cosas, nos gusta hablar cara a cara con la gente, ustedes lo saben. Y cada vez que vamos recorriendo los distintos barrios, las distintas casas, es cierto, aparece esa angustia primero. Pero después, cuando le pones el oído a la gente, cuando la empezás a escuchar, también aparece la esperanza, la idea de que esto se puede modificar. Y eso nos reconforta el alma, porque sabemos que con un proyecto político inclusivo, transparente y participativo podemos modificar esta realidad que estamos viviendo. Pero también es cierto que cada vez que uno elige un intendente o una intendenta, no solo tiene que prestarle atención a lo que significa ese intendente cuando le hace una propuesta para arreglar un bache o un caño de agua. Parece que es más profunda la cosa. Lo que tenemos que hacer es prestarle atención a qué modelo económico apoya ese intendente o esa persona. A ver cómo representa, cuál es el proyecto político que lo representa. Si lo que apoya esa persona es un proyecto político de trabajo, de inclusión, de producción, como el que encabezó nuestra queridísima Cristina, o por el contrario, si lo que apoya es un trabajo de un proyecto de exclusión, un proyecto que no tiene nada que ver con las mayorías, que no tiene nada que ver con los trabajadores, que no tiene nada que ver con el trabajo y con nuestra producción. Y esto es muy importante que le prestemos atención, porque si no, lo que nos puede pasar es lo que nos pasó en Santa Rosa, que nos vendieron al ambientalista y nadamos en ríos de líquidos cloacales. Nos vendieron al joven con sensibilidad social y a alguien lo llevábamos a pasear para que vean lo que era esta ciudad. Era la ciudad más limpia del país, como 3 o 4 años salió así, la más limpia, la más ordenada. Queremos recuperar eso, pero mirando hacia el futuro. Queremos una Santa Rosa muchísimo más pujante de lo que es hoy. Y para eso tenemos que hacerlo militando, tenemos que hacerlo proponiendo y sobre todo involucrándonos, todos y todas. La idea de esta jornada era que nuestro proyecto político está a disposición, porque lo venimos trabajando hace mucho tiempo, como les decía, con distintos profesionales y con compañeros y vecinos de los barrios, porque acá no hay distinciones. Pero la idea también es que cada uno de ustedes, el que tenga una idea, una propuesta, una iniciativa, lo que fuera, que nos lo pueda acercar, porque un proyecto político de ciudad nos tiene que incluir y tiene que ser de todos. Así que les pedimos también de que nos dejen sus ideas y sus iniciativas. Les decía, pretendemos una Santa Rosa muchísimo más abierta y en eso tenemos este proyecto que básicamente le quiero contar 3 o 4 ejes centrales que me parece que no los podemos dejar pasar. Uno de ellos es dejar de darle la espalda a las 2 o 3 instituciones fundamentales que tiene nuestra ciudad. La ciudad de Santa Rosa tiene 2 instituciones modelo, 2 instituciones centrales que debemos prestarle atención, porque así están los equipos técnicos, allí hay muchísimo materia gris, hay recursos económicos y sobre todo hay una historia que los avala. Me estoy refiriendo a la Universidad Nacional de La Pampa y a la Cooperativa Popular de Electricidad. No se puede seguir gobernando Santa Rosa de espalda a estos 2 ejemplos de instituciones en nuestra ciudad. Entonces nosotros proponemos ir a trabajar con ellos también. Sin lugar a dudas, y lo venimos manifestando siempre, es imposible desarrollar una ciudad si no se desarrolla una provincia y un país. Por eso la importancia, lo que les decía antes, de cuando uno vota a un intendente, mirar toda la historia completa, por más que la elección esté desdoblada o no esté desdoblada. Y ahí nosotros vamos a contar seguramente y vamos a trabajar firmemente con el gobierno provincial. Aprovecho también la oportunidad para mandarle un gran saludo al gobernador, a desearle muchísima fuerza, a decirle que se recupere pronto, a pedirle que todos los pampeanos y pampeanas lo necesitamos fuerte, porque el modelo neoliberal nos está pegando firme y él es una persona que nos puede guiar. Ojalá que se recupere y siga adelante con la gestión, porque para Santa Rosa sería muchísimo más fácil. Y si no es así, que sea el compañero o la compañera del Partido Justicialista que él define, que todos los afiliados y los independientes logren definir. Pero queremos trabajar fuertemente con el gobierno provincial. Y el eje fundamental nuestro y principal va a estar en atender la emergencia sanitaria que vive nuestra ciudad. Hoy Santa Rosa, no lo digo yo, lo está diciendo el Consejo Deliberante y lo está diciendo la Cámara de Diputados, declarada una emergencia sanitaria. Yo no sé si todos y todas saben lo que significa eso, pero básicamente implica que tenemos un riesgo para nuestra salud. Nosotros hoy estamos con ríos de líquidos cloacales, como les decía hace un momento, en la vereda de nuestras casas y tenemos nuestros chiquitos jugando a la pelota en la vereda, tenemos nuestros perritos que entran y salen de las casas. Hay una emergencia sanitaria y no se puede poner recursos económicos en otra cosa que no sea empezar a modificar el problema de fondo que hoy tiene Santa Rosa. Entonces, lo que nos comprometemos es que a partir del primer mes de gestión, de nuestra gestión, vamos a empezar a reparar el sistema cloacal de Santa Rosa, porque creemos que esa es la prioridad para poder desarrollar el resto de las cuestiones que tiene que ver con nuestra ciudad. Vamos a poner también en funcionamiento la planta de asfalto. Ustedes vieron lo que son las calles de la ciudad, la verdad, todos los que transitamos acá. El otro día, acá en Villa Parque, hablando con los vecinos, y en el barrio Los Hornos me pasó lo mismo, me decían, no, Luciano, caen 2 gotas y los pibes no pueden salir de la casa y no llegan a la escuela. No nos puede seguir pasando eso. El barrio de Villa Parque tiene 80 años. No puede ser que no tengamos asfaltada 4 cuadras alrededor de la escuela y hasta la calle General Hacha. Digo, ahí tenemos que poner un eje, porque esas son las prioridades que necesita la gente. Después pretendemos darle una vuelta de tuerca a la materia productiva de nuestra ciudad. Santa Rosa hoy, según lo que dice nuestro plan estratégico, aprobado hace pocas semanas, produce solo el 5% del alimento que consume. Nosotros creemos que es importante fomentar a los pequeños emprendedores y a los pequeños productores para que se pueda revertir ese número, que podamos empezar a fomentar la producción local. Y ahí me parece que el municipio tiene que tener un rol mucho más activo del que ha tenido hasta ahora. Y ahí nosotros ya tenemos planificado una serie de ferias barriales, como se hace en otros lugares del país, para que nuestros pequeños productores puedan ir a vender en los distintos barrios. Y vamos a trabajar de vuelta con la provincia, con lo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Territorial, con los créditos blandos a los pequeños productores para poder fomentar a nuestros productores. La otra cuestión, y creo que hoy a la tarde es un ejemplo de esto, la otra cuestión central tiene que ver con el desarrollo de nuestra cultura. Hoy pasaron por acá, y lo vieron ustedes, artistas increíbles, todos ellos de nuestra ciudad, todos ellos excelentes en lo que hacen. Me parece que Santa Rosa tiene que empezar a poner el eje también en la industria cultural. Podemos hacerlo, no es difícil. Y a partir de nuestra industria cultural vamos a empezar a desarrollar nuestra industria turística también. Porque miren, Santa Rosa puede no tener la belleza natural de alguna montaña o algún río que corre, pero estratégicamente está ubicada en un lugar del país que sirve y que nos favorece para poder desarrollar la industria turística de los grandes eventos. Lo tuvimos en otra época también, ¿se acuerdan? El Festival Internacional de Jazz, del Santa Rock, los distintos festivales folclóricos. Todo lo hemos ido dejando de lado sin empezar a promoverlo. Lo que hay que hacer ahí es poner el eje y empezar de vuelta a fomentar la cultura, pero como una industria. La otra cuestión que vemos central, sobre todo en los tiempos que corren, es un municipio abierto, un municipio que deje de darle la espalda a los vecinos, un municipio que atienda los reclamos y un municipio transparente. Y para eso también vamos a proponer rendir cuentas públicas periódicas de cómo se ejecutan y cómo se gastan a través del presupuesto participativo y de cómo se van ejecutando los gastos públicos. En definitiva, es un proyecto de largo plazo, es un proyecto que tiene un montón de aristas, que podría estar hablando un rato largo acerca de todo esto, que seguramente va a ser enriquecido, como les decía, por todos ustedes y por todas. Pero me parece de vuelta importante entender que nuestro enemigo, como se dice por ahí, o nuestro adversario, no son los baches que hay en la ciudad. Por ahí lo escuché el otro día. Pero no son los baches. Nuestro enemigo o nuestro adversario político es un modelo neoliberal que lo que hace es excluir a nuestros trabajadores, excluir a nuestros jubilados, sacarle la vacuna a nuestros pibes, desatender a toda nuestra gente, sacarle todos los derechos sociales que se fueron conquistando. Y ahí tenemos que poner el eje. El municipio no se puede hacer el desentendido. Y hay que decirlo con todas las letras. Hay que combatir a Mauricio Macri a nivel nacional, pero también con sus representantes locales. Y Leandro Antolaguirre es el representante local, por mal que se haga el distraído y que nos quiera hacerse el sonso con esta cuestión. Entonces, me parece muy importante que ustedes sepan, ustedes me conocen, saben quién soy, saben de qué familia provengo, saben quiénes fueron mis abuelos, saben quiénes fueron mis padres, saben también que yo, a diferencia de ellos, provengo de otro origen, ellos, pero a mí me abrazó otra ideología política, a mí me abrazó el peronismo. Y a partir de ahí, quiero ser sincero, el peronismo me parece que es el proyecto político que le transformó más la vida a los más humildes y sobre todo a las clases trabajadoras y a las clases medias. De hecho, la clase media argentina está fundada básicamente a partir del gobierno del general Perón. Y en esto lo quería decir y dejarlo en claro. Nosotros pretendemos además que esa compañera que acaba de hablar, que me llena el alma, que me llena de emoción, que admiro profundamente, que ya saben lo que siento por ella, queremos que vuelva a ser la presidenta de todos los argentinos. Y desde acá le mando un enorme beso, una fuerza y un cariño enorme a Cristina, decirle que en nuestro lugar en el mundo, desde Santa Rosa, vamos a hacer lo posible para que nos siga guiando hacia un mejor futuro. Quiero, por último, terminar diciéndoles que nada de esto se puede hacer sin alegría. Que no nos roben la alegría, que no nos roben la forma de caminar la calle, la forma de charlar con los vecinos. Es importante que mantengamos nuestras convicciones, que podamos ir cara a cara, que no respondamos a las agresiones, que les pongamos la otra mejilla. De mí pueden decir lo que quieran, no les voy a contestar una sola agresión. ¿Saben por qué? Porque tengo el enorme orgullo de saber quién soy, de mirarlos a la cara, de mirarlos a los ojos, de ponerle el pecho y decirle a todos los santarroceños y a todas las santarroceñas que a partir del 9 de diciembre del 2019 Santa Rosa va a estar como la queremos. Les agradezco de corazón esta tarde. Muchísimas gracias de corazón a todos los que estuvieron acá y a todos mis compañeros de militancia que hicieron esto posible. Muchas gracias.